morning she talks. $10 was... Very serious. ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días desde cualquier punto del mundo donde lo estás escuchando. Estás en Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro en directo desde las 8 o 10 y media de la noche, hora de España. Hoy es el episodio número 91 de nuestro Radical Sonoro. El sumario de esta noche vamos a estar entrevistando desde Ecuador con una bandaza del hardcore punk ecuatoriano. Vamos a estar hablando vía telefónica con la gente de Mortal Decisión desde Ecuador, desde Quito. Estaremos también en situ, bueno, van a visitar la banda madrileña de aquí de Vallecas, Nazhua. Y hablaremos algo de concierto, por supuesto. Así que tenemos 2 horas y media de música, de punk, de hardcore, de metal, de ska, con entrevistas y hemos empezado. Lo que hemos escuchado es una banda que nos presentan su primer LP debut. Se llaman The Flash. La banda se llama Flash. Es una banda que nace a principio de este verano en Guipúzcoa. Y en sus filas tienen componentes de bandas como Brigada Criminal, Arrozak, Okilmuki, Hell Division y Dictadura. Flash se estrena con una larga duración, con 11 canciones que han sido grabadas y mezcladas por Aritz Aramburu, que también es el guitarrista de la banda y compositor de algunas de las letras de esta banda. La masterización de su banda, de su nuevo trabajo, fueron de Maximen Smadag y se editó en formato vinilo, tanto negro como azul, por la gente de La Vida Es un Mus. Esta banda que es su LP, acaba de sacar el debut, es un aire fresco del punk primitivo, de alta energía, sin pretensiones. Y lo que hemos escuchado de esta banda, Flash, que nos llega de Guipúzcoa en su álbum debut, era Incontrolable, de su álbum debut que acaba de salir. Acaba de salir hace exactamente, salió el 4 de septiembre. Esta bandaza, qué banda muy buena. Bueno, seguimos, porque la primera, dentro de un breve momento, estaremos hablando con la gente de Mortal Decisión desde Ecuador. Bueno, vamos hasta Chile, hasta Santiago de Chile, y vamos a escuchar una banda que se llama Guerrilla Splinter, que es una banda que mezcla el comic band ska cordes en Santiago de Chile. Dentro de sus grabaciones, lo remontamos al último trabajo que se llama Juego de Ratas, volumen 2, que lo acaban de sacar en este año 2022. Pero antes sacaron en el año 2021 Juego de Ratas, volumen 1, y un sencillo llamado Encerrado también en el año 2001. Ellos se llaman, como dije, Guerrilla Splinter, y vamos a escuchar un tema de extraído de ese trabajo llamado Juego de Ratas, volumen 1, del año 2021, y el tema se llama Encerrado. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por SevenRockRadio.com. escuchas Radical Sonoro. Radical Sonoro. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fabián, soy el vocalista de Ratas de Ciudad de acá de Quito, Ecuador, y les quiero enviar un fuerte abrazo a toda la gente que hace el programa de Radical Sonoro e invitar a toda la gente a nivel mundial para que escuchen este gran programa. Un fuerte abrazo para todos y larga vida al rock and roll. Seguimos en directo por Agrosol Radio y a través de sevenroadradio.com. Esta es un Radical Sonoro como todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora española. Lo que se llamaba al fondo, lo que suena al fondo se llama Das Kate, que nos llegan desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina. Esta banda que se funda en el año 2003. Y que siguen presentes dentro de la escena hardcore punk argentina. Y suenan bestiales, muy buenos. Dentro de sus álbumes, en el año 2007 sacaron Vopal, en el 2009 sacaron Piacenza, Stalingrado en el año 2014, 17 en 2017, en el 2004 sacaron su EP llamado The Skate, Temas en Vivo en el año 2006, Jauregui en el año 2012 y La Rueda de los Temperamentos en 2019. El tema que hemos escuchado de Skate era el Basket, que es un sencillo que acaban de sacar este año 2022 y que participa el señor Manzano de la banda colombiana de hardcore Grito, que bueno, escuchamos su voz aquí en este temazo de los Das Kate de Argentina. Y seguimos, antes escuchábamos desde Chile esta banda de ska core chilena llamada Guerrilla Splinter con el tema Encerrado, extraído de Juego de Ratas, volumen 1, de esta banda que nos llegaba desde la capital de Chile. Bueno, seguimos, vamos a escuchar una banda que se llama Simulacro. El tema que vamos a colocar es extraído de un trabajo que se llama Paraísos Color Negro, extraído del año 2019. Su primer trabajo lo sacaron en el año 2016, llamado Simulacro, igual que el nombre de la banda. Y lo que el tema que vamos a tocar de Simulacro se llama Intoxicáis. Simulacro, aquí en Radical Sonoro. Buenas noches, queridos audioescuchas que van sintonizando la radio más pirata de todos, Radical Sonoro. Estamos completamente en vivo, mandando un saludo a todos ustedes que están escuchando esta porquería programa Radical Sonoro. Un saludo de ataque, taque, taque, taque, CC0. Escuchas Radical Sonoro. Nicolás el Mandíbulas se mete en rayas kilométricas, deja un poco para los demás. Él es Nicolás el Mandíbulas. No tenía fondo, no podía parar. Gramo tras gramo, otro kilo más. No tenía tabique, tampoco familia. No lo necesita, tiene cocaína. Le pillaban las papelas a Ramona, la Gramona. Hacían orgías con los curas de la zona. Para desayunar, popper con litronas. Él es Nicolás. El mandíbulas no tenía pasta, no podía pillar. Se le fue la cabeza, lo tuvieron que encerrar. Han pasado años, lo han vuelto a soltar. Lo primero que hizo, volverse a drogar. Era imparable, se creía inmortal. Su mejor amigo, el papel albal. Ojos amarillos, solo le queda un diente. Él es Nicolás, un drogodependiente. El mandíbulas. Está medio muerto, se va a desangrar. La raja de una puta por no querer pagar. ¡Qué vida te has pegado! ¡Ya ha llegado tu final! ¡Era Nicolás! Seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org. La banda que sonaba se llama Gambas con Fimosis. Y bueno, dentro de su discografía, esta banda sacó un EP, acaban de sacar un EP llamado Parque de Adicciones. Antes sacaron un trabajo también en formato EP llamado Rayas Bravas en el 2022. Y en el 2021 sacaron los mejores fracasos de Gambas con Fimosis. En el 2020 sacaron su primer trabajo llamado Anfeterlopa DMA. Nosotros hemos escuchado el tema Nicolás el Mandíbula, se estrelló de Parque de Adicciones del año 2022 y esta banda nos llegaban de aquí de España. Poca información hay de esta banda, pero bueno, sonaban aquí en Radical Sonoro los Nicolás, los Gambas con Fimosis. Nicolás el Mandíbulas. Se mete en rayas kilométricas. Deja un poco para... Antes, desde Barcelona, sonaba la banda Simulacro, nacidos en el año 2015. Y el tema que hemos escuchado de los Simulacro era Intoxicáis, de Paraíso Color Negro, del año 2019. Tiene cocaína, le pillaban las papelas a Ramona, la Gramona. Hacían orgías con los curas de la zona. Para desayunar, popper con litronas. Eres Nicolás. El mandíbulas no tenía pasta, no podía pillar. Se le fue la cabeza, lo tuvieron que encerrar. Han pasado años, lo han vuelto a soltar. Lo primero que hizo. Recuerda que nos puedes sintonizar todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora española, a través de Corazón Radio, a través de sevenrockradio.com. Y que este programa lo puedas escuchar también en diferido en agorasolradio.org en formato podcast. Estamos también en Spotify y en iVoox. Está medio muerto, se va a desangrar. La raja de una puta por no querer pagar. ¿Qué vida te has pegado? ¡Ya ha llegado tu final! ¡Era Nicolás! Bueno, vamos a seguir en este programa número 91 de Agora Sol, de Radical Sonoro. Bueno, vamos a escuchar algo de los primeros invitados de Mortal Decisión. Pues de Mortal Decisión vamos a empezar escuchando un tema particularmente, bueno, es un clásico, ¿no? De extraído de un trabajo que se llama Malos Tiempos del año 2013. Y vamos a abrir con este clasicazo de esta banda, Mortal Decisión. Vamos a abrir con un tema que se llama eh, el tema con que vamos a abrir esta entrevista, o estos cuatro temas antes de entrar a la entrevista, se llama Vamos al Colegio. Ellos se llaman Mortal Decisión, desde Quito, Ecuador. Escuchas. Bueno, seguimos en directo y vamos a colocar otro temazo de nuestros primeros invitados de Ecuador, de la gente de Mortal Decisión. Lo que sonaba era Vamos al Colegio, y vamos a colocar otro temazo de esta bandaza ecuatoriana. Vamos a colocar un tema que se llama Alcalde, Buenos Días, de los Mortal Decisión. Amar mi rata podrida. Nos vamos al cine y luego a farrear. Escribo poemas, tenemos condena de delito. Bueno, seguimos en directo por Agro el Radio y el teléfono tenemos a Willy. Willy. Aló, Willy. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo van? ¿Qué tal, Ñaño? Sí, te escucho. ¿Qué tal, Ñañito? ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien. Bueno, estamos hablando con Willy. Todo positivo. ¿Cómo tiene que ser, hermanito? Un abrazo para todos por allá. Bueno, estamos hablando con Willy Campaña, guitarra y voz de esta bandaza llamada Mortal Decisión, que nos llega desde Ecuador, desde Quito. Y que, bueno, yo soy seguidor de esta banda hace muchos años y Willy es amigo mío de Facebook de hace muchos años, de hecho. Y al final, por fin, hemos ya podido cuadrar una entrevista con esta banda que está desde el año 1991 dentro de la escena hardcore punk del Ecuador. Bueno, cuéntanos un poquito, Willy. Así es. Cuéntanos un poquito de Mortal Decisión, cómo se fundó esta banda o cómo se formó esta banda, ¿no? Sí, muy bien. Nosotros empezamos en el 91, por acá en la ciudad de Quito, en un colegio acá. Y pues hemos seguido, empezamos en una cuestión media protesta, media como que conformes ante todo lo que sucede en este país. Entonces, la onda musical y metiéndonos en el movimiento punk hardcore de acá de Quito y del Ecuador, por ende, ¿no? Nos ha ido bastante bien, hemos sacado muchos trabajos en estudio y pues bueno, vamos a seguirle dando, ¿no? Estamos sacar otro disco, irnos de hit. Se corta un poquito. Hola. Se te va la onda un poquito, pero bueno, ahí hemos escuchado que, bueno, dónde fundaron y todo esto. Bueno, ustedes ya tienen 9 trabajos ya en estudio, ¿no? Está cortado. Hola. Hola, estoy por aquí, ¿me escuchas? ¿Aló? Está cortado. Vamos a llamar otra vez. Más o menos. Mira, vamos a llamar otra vez a nuestro amigo. A ver qué pasa con el teléfono. Nada, se queda la llamada. Vamos a intentarlo de nuevo, a ver si podemos hablar con Willy. ¡Hombre, Willy! Estamos aquí. Ahí me escuchas mejor que... Sí, hermanito, sí. Bueno, son las 2. Me moví un poquito para acá. Son las 2:35 de la tarde y seguro Willy está en su jornada laboral. Por lo tanto, es... vamos a hacerlo un poquito más... Ágil la entrevista. Bueno, el primer disco de ustedes lo sacaron en el año 1994 bajo el nombre de No Al Quórum y el último ha sido Nunca Acabará en el año 2019. Sí, justamente. ¿Qué ha pasado desde el 94? Desde el 94 al 2019 tenéis 9 trabajos en total. ¿Qué ha pasado en el sonido de Mortal Decisión desde aquel trabajo que le dio a conocer la banda? Claro, hemos como te contaba desde aquel en ti, bueno, lo que se nota es claramente una evolución de sonido en lo que respecta al sonido, ¿no? En sí, pero hemos tratado de conservar siempre la misma esencia, ¿no? La misma esencia de canciones cortas, canciones sencillas, pero con un mensaje contundente y directo. Básicamente así nos hemos manejado y pensamos ir mejorando igualmente el sonido para nuestro nuevo trabajo, pero la temática será básicamente igual, ¿no? Canciones, de tipo sencillas, hablando musicalmente, pero con mensajes directos, ¿no? Todo característico del punk hardcore mismo. Bueno, habéis tocado con bandas muy muy conocidas, bueno, dentro de la escena local, bandas como No Token, NTN y Cao, que son bandas bastante bueno, de la misma época de ustedes y bandas que se han consolidado también allí, pero también habéis tocado con bandas de metal como Vasca, Ente, Total Death, Enemigo Público, Chancro Duro, pero también con bandas internacionales como por ejemplo Brujería, que habéis abierto su reciente concierto en Ibarra. ¿Cómo ha sido la experiencia de tocar con bandas internacionales? Porque también habéis participado en el Rock al Parque, si no me equivoco, en Bogotá o en algún festival. Ah, no, en Manizales Grita el Rock, en el año 2011. Y en Equitofest, que es otro festival tan grande. ¿Cómo ha sido esto de tocar en estos festivales tan grandes? El reconocimiento se nota, ¿no? Claro, ha sido. Es bastante grato, ¿no? El 4 de diciembre estaremos tocando por tercera vez en el Quito Fest, que junto a Venom, ¿no? A la banda inglesa de metal Venom. Y pues obviamente son festivales masivos donde la asistencia es aproximadamente de 30, 35 mil personas. Entonces sí, es una experiencia muy, muy gratificante. Con respecto a lo de Colombia, estuvimos en el Manizales Grita Rock, pero ya hace algún tiempito, fue en el 2013, pero hace 2 meses estuvimos de gira en Bogotá, Medellín y Pasto, y el 17 de diciembre estamos volviendo al Nariño Fest por allá mismo. Entonces sí, nos hemos estado moviendo, gestionando presentaciones y todo. Un poco difícil luego de la pandemia, y justamente como el disco lo sacamos en el 2019 y la pandemia nos interrumpió. Teníamos algunos planes de llegar un poquito más lejos, incluso por donde ustedes, pero bueno, se presentó esto, estamos retomando esas ideas, esas ilusiones de viajar para allá, y bueno, es muy grato, ¿no? Es muy grato, seguimos dándole, es muy motivante a la vez, así que con toda la fuerza, con toda la luz, oye, el universo, vamos a tratar de llegar donde están ustedes. Willy, ¿las producciones son autogestionadas o ha habido un sello discográfico atrás de ustedes apoyándolos desde el inicio? ¿Sois una banda a lo tú mismo o cómo tenéis esa ideología, no? Sí. No, pues nos mantenemos todavía en el hazlo tú mismo, ¿no? Los primeros cassettes que sacamos lo hicimos bajo el sello de Necromancia, que era una peque productora underground que había en aquel entonces y que abarcaba todo tipo de género underground, ¿no? Como había metal y también había algunas bandas de punk que formaban parte de Necromancia, pero ya con el tiempo ellos desaparecieron y pues nosotros nos quedamos produciendo de forma individual. Nosotros hacemos todo nosotros mismos. No tenemos ningún manager, si es a lo que te refieres, ni nada por el estilo. Nosotros mismos nos manejamos nuestra. Grabamos en también un amigo, algo así. Y nosotros mismos decimos lo que vamos sacando, ¿no? Así mismo distribuimos y cuadramos para las giras, pero nosotros mismos no tenemos ninguna disquera ni nada por el estilo. Oye, Willy, ¿y el colegio Montúfar sigue existiendo? Claro, no, sí sigue. ¿Dónde nació? ¿Dónde salió la banda? Ustedes nacieron ahí en ese colegio, ¿no? Como comentaste anteriormente, ¿no? Sí, justo fue, nosotros formamos parte del grupo de música y entonces desde ahí conformar un grupo de rock. En ese entonces estaba el gobierno de León Febres Cordero, que era un gobierno de extrema derecha, y había bastante represión, entonces nosotros obviamente nos vimos en la obligación de formar parte de un grupo rebelde y un grupo contestatario, ¿no? Entonces es por eso que formamos parte de Mortal Decisión, lo creamos ahí y nos mantenemos hasta ahora, ¿no? Pues en la línea de ir en contra de lo que nos parece que está mal. Bien, pero he leído en algún reportaje que ustedes iniciaron con el nombre de, en inglés, Mortal Decision, y que después fueron redactados por la prensa local como Mortal Decisión. ¿Es Mortal Decision o Mortal Decision? ¿Cómo fue el inicio de ustedes? Sí, sí. Tal como lo cuentas. ¿No? En el inicio decíamos Mortal Decision. Pero con el tiempo le fuimos cambiando, ¿no? No iba acorde para nada con lo que nosotros pensamos. Pues, justamente todas las decisiones que tomábamos acertadas nos llevaron a cierto punto. Entonces, tal decisión. Bueno, de hecho dentro de las influencias de la banda estaban bandas como, por ejemplo, Sex Pistols o Despoiled, pero también bandas en castellano como... O sea, caído. Vamos a intentar reconectarnos de nuevo con Willy. ¡Hasta luego, Willy! ¡Willy! Hola. Hola, Willy. ¿Estás por ahí? Ahí estoy. Sí, ahí estoy está. Hola, de nuevo. Sí, se cayó. Ahí estamos. Te preguntaba que dentro de las inspiraciones de la banda, cuando iniciaste esto del rock o del hardcore punk, dentro de los inicios... fueron una banda inspirada por sonidos como de Sex Pistols o de Exploited, pero también como sonidos de bandas como españolas como Ilegales o Scorbuto, DRI o La Pestilencia. Es evidente que un sonido hardcore punk hay una influencia atrás, pero ¿cuál es el sonido identificativo de Mortal Decision para ti? ¿Qué es lo que...? ¿Aló? No sé si me escuchaste. ¿Aló? Vamos a intentar de nuevo conectarnos. A ver si podemos conectarnos de nuevo con Willy. ¡Aló, Willy! A ver, estamos por ahí, creo, mejor. Ah, mejor. No, te decía que los inicios, sonidos inspiradores de lo que fue Mortal Decision en sus inicios fueron bandas como Sex Pistols, Exploited, bandas españolas como Ilegales o Scorbuto, inclusive bandas de Colombia como La Pestilencia o los gringos o los americanos de DRI, Dirty Rotten Imbéciles. Pero es evidente que todos esa mezcla del hardcore punk está dentro de Mortal Decision. Pero para ti, ¿cuál es el sonido identificativo de Mortal Decision? Claro, pensándolo bien y ya analizando. Sí, Mortal tiene como que un estilo bastante propio, ¿no? Porque no estamos bien centrados en lo que es el punk ni tampoco en el hardcore y creo que hemos ido evolucionando un poquito con un poco más de arreglos y tanta cosa en lo musical, ¿no? Pienso que todas estas bandas han dejado un poquito de grano de arena en nuestra ideología, en nuestra esencia, pero se distingue, ¿no? Que es cuando estamos tocando, porque no se parece a muchas bandas. Que sí vamos aprendiendo un poco más, que se vuelve. Se vuelve a caer. Aló, ¿está por ahí? Ya, se va. Sí, se va. ¿Estás por ahí? Sí, que decías que el sonido. A ver, influencia tenéis. Conciertos en festivales un poco más grandes. Ajá. Sigue. Ahí medio escucho, habla. Aló, ¿estás por ahí? Ya, entonces eso, obviamente sí tenemos una cero, el origen, creo que el origen musical de Mortal es bastante, es todo lo que vivimos en los noventas, ¿no? Todo lo que vivimos en los noventas, hablando de las bandas que salían en aquel entonces y que llevaban una línea rebelde y contestataria. Sí, sí, bueno, hay un temazo clásico que a mí me encanta, que por ejemplo, Vamos al Colegio. Es un temazo que está en el trabajo Malos Tiempos, y de hecho lo hemos escuchado hace un momento, y a mí ese tema, joder, ese tema es como la rebeldía dentro del colegio, ¿no? Sí, sí, es un tema que podemos decirlo, está vigente hasta ahora, ¿no? Imagínate. Porque no... Ajá, es algo muy, muy, muy, muy grave. digámoslo así, porque el sistema educativo aquí en el país ha tratado de evolucionar, ha tratado de modernizarse, ha tratado de captar cambios, ¿no? Digámoslo así, y no logra todavía llegar a un punto de educación realmente digna, ¿no? Entonces la canción sigue vigente, lamentablemente, y chuta, hay que ya ir pensando en eso, porque el país está pasando por una crisis bastante fuerte, hablando de lo que es la parte económica, hablando de lo que es economía, hablando de violencia, y pues mucho de esto viene desde la educación. La educación es la base de todos, correcto, de todo cambio, ¿no? Entonces vamos, bueno, yo también... es que hay que echarle sí. Ganas a eso. Oye, hermanito, y dentro de... Sí, ahí. Para Willy, ¿cuál es el trabajo que más le gusta de los 9 trabajos que tiene esta banda? Diría, chuta, hay 3 trabajos que son, creo que, primordiales. Pero es el No Hay Cuor, ¿no? El cassette grabado en una consola, fue un cassette grabado sola... en una consola análoga de aquel entonces, y grabó en directo, ¿no? O sea, no hubo mezcla ni nada por el estilo, fue una grabación así, incluso en 1994, nada más y nada menos. En 1994 viene a ser un sonido bastante crudo, bastante con una grabadora prácticamente. Y creo que este es el pilar, y mucha gente extraña, ese sonido me obliga a seguir evolucionando, ¿no? Creo que el final de Mortal del momento, pero me gusta también mucho el final de la evolución en la que estamos. Él nunca muestra musical y en una madurez en sonido mucho más evolucionada, ¿no? El mensaje sigue siendo lo contestatario y directo, y me parece que estos dos serían los trabajos más importantes, ¿no? Bueno, Willy, ya estamos en la recta final de la entrevista. Cuéntanos una anécdota, grabando un disco, en un concierto, y así una que te llegue como en este momento. Una anécdota que nos quieras compartir. Bueno, te voy a contar 2 anécdotas. La primera fue justamente en el 92 o 93, y fue una experiencia con No Token en el colegio Maldonado en Riobamba. Estábamos, toque el entonces, la infraestructura musical no era la mejor, ¿no? Me imagino. Y cayó tremenda lluvia. Entonces, justo a las 2 bandas, nosotros tocamos y luego No Token, y hubo una tormenta eléctrica y terrible, porque cayó una tremenda lluvia. Entonces, tanto ellos como nosotros tocamos con la corriente sobre el escenario. Mierda. Y pues bueno, así nos tocó, ¿no? Estábamos electrocutándonos. De hardcore puro, ¿no? Fue un concierto, ese sí fue un concierto eléctrico. Eléctrico, total. Sentido de la palabra. Mira que después que pasa el tiempo. Otra vez también hubo un festival en... ¿Aló? Sí, que digo, que pasa el tiempo y esas anécdotas siguen ahí vivas, ¿no? Vivas en tu cabeza, ¿no? Sí, es algo que no nos vamos a olvidar jamás. Sí. Y la otra vez, cuéntanos. Esa fue en San Pablo del Lago, al norte de Quito, a unas 2 horas y media de Quito. Tuvimos un festival, ahí tocó Necrofobia, recuerdo. Y el rato que nosotros estábamos ya en nuestra presentación, empezamos a saltar, ¿no? Siempre saltamos de forma unísona en la otro trago más, ¿no? Pa, pa, pa, pa, otro trago más, saltamos. Y la no resistió y pues se vino abajo. ¡Mierda! Se cayó. Y ustedes con ella, claro. Con todos los equipos. En el suelo no nos golpeamos nada ni nada. Menos mal. Pero se cayó todos los equipos, ¿no? Los ampli y todo. Sí, se cayó todo, la batería, todo. Mierda. Todo estaba sobre la tarima. ¿Y qué pasó? ¿Se acabó el concierto ahí o siguieron tocando? ¿Qué pasó? No, de ahí, bueno, la presentación de Mortal se terminó. Pero quitaron un poco lo que fueron las tablas y siguió la presentación de las demás bandas. Eso se llama concierto underground, ¿no? Sí, tarima, obvio. Claro, pero digo que eso se llama concierto underground, ¿no? Era un concierto para unas 200 personas, ¿no? Oye, que son mucho, 200 personas es mucho, ¿eh? En un concierto. Claro, sí. No era tan pequeña la cosa, era como que más o menos. Además, yo que he estado en Sudamérica mucho tiempo, bueno, muchas veces yo viví en Venezuela y bueno, y conozco mucho la escena colombiana y ecuatoriana y tal. Como se viven los conciertos en Sudamérica, ¿eh? No tiene nada que ver como se viven los conciertos en Europa. Te lo digo sinceramente. Allí es pasión. Sudamérica es pasión, hermano. Esos conciertos, los mosh. Claro, claro. Los mosh son pasión. Eso es tremendo. Aquí se vive de otra forma, pero allí es tremendo los mosh. Claro, claro. Verás, en el concierto, como experiencia, ¿no? Nosotros hace 2 meses estuvimos en Medellín. En Medellín, en Bogotá y Pasto, ¿no? Pero el concierto de Medellín fue un concierto bastante, bastante activo. La gente no paró. Todo el rato habría unas 200 personas también en el concierto. Y fue una actividad desde el inicio, desde nuestra primera nota hasta el final. La gente muy, muy, muy loca, por decirlo así, en buena onda, ¿no? En buena onda, muy chévere, muy, muy, muy activa, muy, muy apasionada. Entonces, ahí se corrobora lo que tú dices, ¿no? Sudamérica es otro nivel. Otro nivel. Nivel de actividad, de entrega, apnado, como dices tú. Ojalá podamos ver aquí a Mortal Decisión en Europa, e inclusive aquí en Madrid, ojalá. Porque, bueno, ya estuvieron por aquí los Descomunal hace un tiempito, y Vasca también ha estado por aquí, así que yo creo que le toca a ustedes pasar el charco. Claro, imposible no es. Y estamos ya, como te digo, antes de sacar el disco, antes de la pandemia, estábamos ya hablando para llevarlo a efecto, pero no se dio. O sea, se tuvo que cambiar todo. Y pues ahorita la persona con la que estábamos realizando el enganche, como quien dice, ya dejó de hacerlo, ya no se echó para atrás. Entonces estamos golpeando otras puertas. La cosa es llegar hasta allá y dar a conocer nuestra música, nuestra cultura, nuestra propuesta y compartir con todos ustedes, ¿no? Hay muchas personas del país por allá y sí, sería muy, muy grato verlas. Bueno, Willy, terminando ya la entrevista, hermanito, a la gente que nos está escuchando, que quiera acercarse a lo que es Mortal Decisión, ¿cómo lo debe hacer? ¿Por qué redes sociales? ¿Correo electrónico? ¿Dónde puede escuchar algo de ustedes? Sí. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Nos comunicamos, mejor dicho, con nuestros seguidores por medio de la página de Instagram o la página de Facebook también. Siempre están abiertas y siempre estamos respondiendo al 100% a todas las personas que nos escriben. Para nuestra música está abierto el canal en el Spotify, así que pueden escuchar toda nuestra trayectoria por ahí. Y sí, creo que por el Facebook en Mortal Decisión Oficial estamos ahí todo el rato pendientes de nuestros amigos. Bueno, hablando de amigos, muchas gracias por tu tiempo, Willy, y de verdad que un gran abrazo fraternal de estas tierras, y espero verlos en algún lado del mundo dándonos un poquito de hardcore puro, hermano, y esa energía que tienen ustedes. Muchas gracias, Willy, por chévere, tu tiempo. Chévere. Bueno, ñañito, igual a ustedes por el apoyo. Siga adelante. Un abrazo para todas las personas por allá y cuídense mucho. Salúdame a la gente de la banda, ¿viste? Cuídate, hermanito. Chévere. Gracias. Chao, papá. Ya contarle a Dios lo que me hicieron aquí. Profe en un muro. escuchas. Radical Sonoro. Buenas noches, queridos audioscuchas que van sintonizando la radio más pirata de todos, Radical Sonoro. Estamos completamente en vivo, mandando un saludo a todos ustedes que están escuchando esta porquería del programa Radical Sonoro. Un saludo de ataque, taque, cero. Escuchas. Radical Sonoro. Bueno, sigamos en directo por Agorazol Radio, la 3W.agorazolradio.org y a través de sevenroradio.com. Hemos hablado con Willy de la banda Mortal Decisión y hemos escuchado los temas Nunca Acabará, Cerveza y Hardcore, de esta banda que nos llegaba desde Quito, Ecuador. Bueno, seguimos, ya tenemos los siguientes invitados de esta noche, Nashua, y vamos a escuchar un tema que es de su primer disco. El tema que vamos a colocar se llama Somos, y ya entramos en directo a conversar con ellos que están aquí ya en los estudios de Agora Sol Radio y que te puedes ir conectando. Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org. Colores quebrados, palabras en lienzo de ladrillo y cemento, cosiendo las notas, los ruidos de asfalto, tomándole el pulso al tiempo. Vivimos al margen, al otro lado del cielo, gritando y el viento será nuestro momento. Somos el arte ingobernable. Somos el arte ingobernable. nos perdemos. Paremos y sintamos, miremos hacia el cielo, buscando las señales. Y a la luz de la utopía prenderán las velas. Somos la voz que retumba las montañas, las antorchas que iluminan la esperanza. Somos el arte ingobernable desde las entrañas. Somos el arte ingobernable. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio. Ya tenemos en los micrófonos de Agora Sol Radio los tres invitados de esta noche, que están Monchu, está también por aquí Manu y Jota, integrante de esta banda de punk rock del pueblo de Vallecas, del barrio Vallecas. ¿Qué tal, Monchu? Aquí estamos, muy bien, encantado. Monchu, vieja escuela. Old school. Old school, viejo amigo, de hecho. Sí, total. Y bueno, está Jota al bajo y Manu en la guitarra. Buena. Bueno, Manu también lo conozco de la vieja escuela. Muy vieja escuela, sí. Aquí todos somos old school. Sí, sí. Y bueno, y Jota también lo conozco de otras cosas. No piense más, coño, de otra banda. Oye, y empezamos por el principio de esto. Sí. ¿Cuándo empezáis a darle forma a este proyecto musical? Pues empieza durante la apocalipsis este que hubo hace unos añitos, con la pandemia y tal, pues a raíz de parones con otras bandas y tal, pues la necesidad de crear un nuevo proyecto, con inquietudes musicales dentro del punk rock pero distintas. Pues bueno, a partir de ahí surge la idea. Yo se lo comenté a Rodri, el batería, y en este caso también a Manu, el guitarra, que les conocía de hacía ya tiempo. Y luego pues ya a través de anuncios y tal, pues se sumaron al barco Jota y Beto, que son bajista y guitarrista respectivamente, y a partir de ahí empezamos a ensayar por horas en locales de Vallecas, dándole forma a los temas, y ya nos metimos luego en un local propio aquí en Vallecas también. Y nada, a partir de ahí pues a forjar el disco y a darle forma a todo un poquito. ¿Y ese nombre, Nashua o Nashua, o como cojones lo dices? ¿Cómo se dice? Náusea. Nashua, o náusea, o como cojones, ¿cómo se dice? A ver. Pues se pronuncia Nashua, si no estoy mal informado, pero nosotros lo llamamos cada uno un poco como le viene bien, según el día. O sea, normalmente lo decimos Nashua, ¿no? Con el acento en la U, nos gusta más. Y bueno, pues es el nombre que salió ahí para el grupo, para este nuevo proyecto. Interesante el nombre, la verdad. Sí, está curioso. Tiene un rollo así indígena y tal, que significa algo así como río sobre piedras o río en piedras. No estoy muy seguro de la definición correcta o concreta, pero bueno, el caso es que nos moló y así se quedó también. Bueno, ya estás presentando lo que es el primer trabajo, que se llama Las Voces del Fuego. De hecho, hemos escuchado un primer tema llamado Somos, donde participa Nacho de la banda de Scatre Tempo. Sí. Y que bueno, ya acabas de sacar el primer disco, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso de grabación? Tenés cara de haberse jodido, ¿no? Y cuando sí, conteste Manu que... ¿Cuándo habéis empezado a grabarlo y todas estas cosas de la producción? ¿Cómo ha sido todo esto? Pues empezó con dos temas, La Hoguera y Como un Volcán. Empezamos hace, creo que año y medio, grabamos primero esas dos. Y luego creo que entramos a grabar en enero, si no recuerdo mal, de este mismo 2022. Y nada, lo grabamos con Javier Salas, en la Caverna Studio. Y poco más. Ha sido una tarea intensa de compenetración entre todos, composición y tal. Y hemos aprendido todo, muchas cosas. Y poco más. No tiene nada mucho. No tiene, a ver, dentro del género del punk rock, como decía Monchu antes, no tenéis mucho que ver de las bandas anteriores de ustedes, por ejemplo. Sí, nada. Poquito. Quizás en dispersión se asemeja un poco más. Quizás por la voz también, ¿no? Y tal, pero que es la misma al final. Pero sí es verdad que en este proyecto pues hemos intentado. Podríamos decir que es un poco más fresco este estilo de punk rock. Sí, tiene algo más moderno, lo más matices dentro del metal, del ska, del pop incluso. Hay un poco de todo. Es verdad que el grosso al final es punk rock, pero hay muchas vertientes también dentro de esa historia. Y sí, la verdad es que muy contentos con el resultado. Como decía Manu, al final fue un trabajo duro y Javi también nos ayudó mucho en la composición, en la producción, se implicó bastante y al final pues quedó una cosa bastante maja. Así que muy bueno, contentos. Son 10 temas de este nuevo trabajo, Las Voces del Fuego, que está a punto, ya, o sea, no está todavía, está en las plataformas digitales, pero todavía no está en formato físico, ¿no? Eso es. Formato físico, ¿lo vais a sacar en vinilo, en CD o en, cuál es la idea de la parte de...? Pues todavía no sabemos muy bien. O sea, la pasta manda. La pasta al final es que es el rollo de siempre. Bueno, además me han dicho las bandas que han venido a entrevistarlo. Sí, todas se tiran hacia la parte del vinilo, ¿no? Sí, esa nostalgia del vinilo. Pero me dicen que... Es más gordo y es más grande. Sí, sí, más, pero me dicen... Es carísimo. Pero me dicen que es carísimo y aparte los tiempos de producción... Sí, es una movida, es una historia. Sí. Pero que de verdad que la banda, no sé, hay muchas bandas que se inclinan mucho la parte del vinilo por lo que te decía antes, ¿no? La parte nostalgia, el sonido... Correcto. El sonido también es muy bueno dentro del vinilo, ¿no? Sí. Pero ustedes todavía no tenéis de momento, las ideas claras. De momento la idea es sacarlo en físico, en formato físico, porque no, primero porque nos gusta y creemos que, aunque sea un formato que se está perdiendo, pues para algunas cosas pues puede venir bien y sigue funcionando en muchísimos casos, ¿no? Pero el tema de todavía es una cosa que no hemos planteado, porque todavía está funcionando pues, en las redes sociales, en los diferentes canales que hay y plataformas, y luego... lógicamente saldrá también en CD o en vinilo o en cinta, no sé, igual en cinta. Podríamos hacer en cinta. Hombre, la cinta también hay gente que todavía... No, hombre, la verdad es que hay gente todavía que están coleccionando la cinta, ¿eh? Sí, sí. Es que ha habido un resurgir de la cinta. Maravilloso. A mí me encanta la cinta, yo alguna tengo todavía, pero que yo, no sé si pasaba a vosotros, que sois de mi quinta. Regrabar sobre cinta, sí. Que le ponía un poco de cero para grabarlo. Tal cual, ¿no? Cuando se jodía el cacharro, tanto las cintas de vídeo como las de cassette. Sí, sí, sí. Las sí, TDK 90, que ahí tenías todo el repertorio de la música de la... No, no, y te digo que tú ponías un poco de cero, venga, vamos a grabar nuevo. Y para acá. Eso sí que era analógico. Eso era old school. Sí, sí, sí. Hoy en día con tanto botoncito ya puedes hacerlo hasta mal si quieres. Sí, sí, evidentemente. Vamos a escuchar un tema de este nuevo trabajo, La Voz del Fuego. Y yo me voy a inclinar con un tema que participa pues la misma persona que ha grabado el disco, Javi. Ah, correcto. Y vamos a colocar el tema Nuestro Final. Eso es. Y suenan así. Ellos son... ¿Cómo era? Nasua, Nasua. Bueno, vamos a escuchar Nuestro Final de Nasua. Marchita, raíces muertas se aferran a la tierra. Cuando los sueños se pierdan en la niebla y los buitres negros sobrevuelen las cabezas, te encerrarán en jaulas de cristal y asfalto, malviviendo entre colmenas. Y ahora que el mundo entero se está derrumbando, dime si al final mereció la pena. La fuerza de la tierra, la voz de la tormenta, la furia de las bestias, y ahora ya no hay marcha atrás, es nuestro final. No. dobla nuestro paso. Cae lluvia negra y el sol se va apagando. Vivimos maltratando a nuestra propia tierra. Mordazados en esta oscura celda. Y me quedé sin miras hacia el otro lado. Rompe las vendas que te aprietan. Y ahora que el mundo entero se está derrumbando. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio y sonaba nuestro final de los Nashua. Ya se va a empezar a confundir. Bueno, nombre. Al final no sé ni qué voy a decir. Nashua. Me la suda. Oye, buen tema, bastante melódico, ¿no? Sí. Un rock bastante melódico, ¿no? Sí, sí. Y lo que decías antes, esa versatilidad de musical, porque por ejemplo el primer tema que hemos escuchado que participa Nacho, tenéis unos acordes ahí bastante ska. Bueno, evidentemente Nacho viene del ska, pero que no os habéis detenido en sonar punk rock, sino habéis hecho esa mezcla que al final está identificando lo que es a Nacho o Nashua. Venga, vamos a dejar Nashua. Me la has liado, tío, me has puesto un nombre más fácil, chaval. Nashua. Sí, sí. Y que está presentando este trabajo, La Voz del Fuego, que ya tienen fecha de presentación en Madrid. Sí, en principio será el 17 de febrero del 2023 en la sala de Good Father, el antiguo Jimmy Jazz. Y será, pues en principio, pues, en la sala de Trapa, para que no. Exactamente. Para que sepáis. Y nada, pues la idea es hacerlo también en Vallecas, porque bueno, al final el grupo también nace un poco aquí. Bueno, por muchas razones creemos que está bien hacerlo aquí también. ¿Y por qué tan lejos? Lejos de... De tiempo. Tiempo. Vale. Sí, diciembre está bueno, muerto, lo entiendo. Porque todavía, bueno, hemos tenido complicaciones para poder quedar, para entre las grabaciones, trabajos, viajes, pues tenemos al batería ahora que está por Vietnam, Tailandia, ha estado en varios sitios. Entonces ya cuando él vuelva también, pues empezaremos también a reorganizar un poco todo. Ha habido mucho trabajo en este tiempo, pero no, o sea, no hemos estado parados. Pero es verdad que a nivel de bolos y tal, pues queríamos hacerlo con tiempo, con la calma. Sí. O sea, ¿no habéis tocado todavía ningún bolo? Sí, sí, hemos tocado el primero que dimos, fue hace poco en Guadalajara, en la sala Arcadia, en el bar Arcadia. Y nada, pues para empezar a rodarnos un poco, a pesar de que, aparte de que veníamos todos de un rodaje ya de años con otras bandas, pues al final cuando montas una nueva historia, pues es importante buscar el elemento y buscar la... Sí, la compenetración, ¿no? Con un equipo de fútbol. Felicidad y todo el rollo. Claro, eso es la parte difícil. Yo claro, creo, ¿no? sí. Entonces, en ese sentido, estamos, o sea, dándole bastante duro cuando vamos pudiendo también y esperando a que vuelva el drummer. Y si vuelve. Vuelve, si no, Rodri, se casa con si nos escuchas, si vuelve. No se casa con una tailandesa allí. Un lady boy, ¿no? Sí, no, se lleva bastante tiempo allí ya. Lleva 3 meses o por ahí. Sí. Sí, sí, pero bueno, cuando vuelva, pues que tienes que aprenderte a tocar las canciones otra vez. Se habrá olvidado cuando vuelvas. Se habrá olvidado. No sabes ni cómo se agarran los palos esos. Oye, y ¿quién ha escrito la letra? ¿De quién es la música? ¿Cómo ha sido la parte composición de la banda? Las letras las he hecho yo, en este caso. Creo que casi todas, o sí. No sé si alguna medias con o algún apaño, alguna, o sí que, o sea, por ejemplo, la de Somos, sí que nos echó, hay gran parte de la letra que es de una amiga, de Delia, una colega, que se curró ahí gran parte de la letra, y a raíz de esa letra también empezó a, es la única así que, como ayudarte o algo. Sí, y luego el resto las he escrito yo, y luego las canciones pues han compuesto pues unas ideas que traía a mano. Cada uno traía una serie de ideas. Eso sí que ha estado bastante más compensado, pero bueno, no sé, a ver qué. Sí, ha habido de todo. Ha habido de canciones que a lo mejor tenía Monchu la melodía de voz y el acompañamiento de guitarra, y se le ha dado forma entre todos, hasta canciones que se han hecho primero la música y luego se ha metido letra. O la verdad es que ha habido un poco de todo, y como somos todos tan diferentes, ha salido esto. Oye, ¿y quién es primero, el huevo o la gallina? Musicalmente, o sea, primero es la letra o es la música. Bueno, es lo que dice Manu un poco. ¿Cómo lo sientas? Claro, o sea, hay veces. O sea, tú llegas con la letra, tengo esto, quiero música, o cómo va, claro, esto. O sea, o letra, tengo música, queremos letra para la música. Claro, hay veces que tienes, en el caso de la música, por ejemplo, hay veces que tienes un riff de guitarra, por ejemplo, y lo desarrollas y acabas construyendo al menos una estructura. No tener la canción entera, pero sí a falta de letra. Sí, va. Y luego otras, pues al revés. Sí, es que no. Sí. ¿Qué diplomático eres, tío. Fifty. Además, es una palabra que, o sea, mola, creo que queda. Vale para todo. Vale para todo, sí. Sí, sí. Pero o sea, vamos. Que. 50-50. Sí, 50-50. Sí, ahí lo que dice. Ah, el banda es que dice primero, no. Yo primero pongo la letra y después lanzo la música, ¿no? Claro. Sí, es que luego cada uno lo hace. De hecho, hay canciones que a lo mejor dices, joder, porque las empiezas a tocar como más en acústico y luego de repente. Pero el acústico no suenan igual. No, es otro rollo. Es verdad. Las canciones que son eléctricas son eléctricas. Sí. O sea, con elementos acústicos no suenan igual. Sí, lo que pasa es que no llegan igual. No descartamos hacer un unplugged también de esto. Pero no llegan, pero no, yo creo que no llegan igual, o sea, no. No, es de otra, ya está otro es rollo. Es otro rollo, no sé. Sí, yo me quedo con la parte eléctrica, no me gustan los unplugged. A mí me gusta más también. No sé. Sí, me da más. Al final creo que le da más vida. Esa, la guitarra, la distorsión, eso le da vida bueno, en este caso el punk rock, eso le da vida a la música. Eso Jota sabe muy bien. Jota siempre dice eso, de zapatilla, ¿no? Claro, zapatilla, tupa, es lo que mola. Es que eso en un plon, no sé. Eso. Temas cañeros, temas rápidos, ¿no? Pero bueno, al final tiene que haber de todo. Los temas rápidos en un plon yo no lo veo, pero bueno, sí hay. La verdad que hay, pero bueno. Sí. Bueno, seguimos. Vamos a escuchar otro tema. Esta vez voy a dejar que, por ejemplo, Manu nos escoja un tema de este trabajo, La Voz del Fuego. Mira, como un volcán, por ejemplo. Como un volcán, que es el track número 9 de este trabajo, La Voz del Fuego. ¿Por qué es que me habéis puesto ese nombre, La Voz del Fuego? Pues un poco como, como por el nombre del grupo también. O sea, al final eso es lo que te voy a preguntar, sigue por ahí. Claro, va en una dirección un poco relacionado con la metáfora también, y buscar un poco. Es un disco también que sí que tiene una parte de trística reivindicativa al final, porque bueno, siempre tenemos esa necesidad, esa vena, y venimos de donde venimos al final, eso está claro, pero sí que hay una parte muy emocional también, muy personal en letras, en vivencias, en historias, y también lo de La Voz del Fuego, pues bueno, es una cosa que, un concepto que moló bastante. Luego también me fijé que había un libro que por lo visto tiene muy buena pinta. Que se llama así, igual. Que es anterior al disco, además. Quiere decir que. Pero se llama igual a La Voz del Fuego. Sí, lo mismo. Luego lo vi después, trasteando por ahí, me fijé, y esperemos que no habrá problema, ¿no? Oye, las letras tienen que ver. A ver, esto es como banda. Yo soy ignorante, yo estoy detrás del micrófono, ¿no sabes? Yo sé que. Está atrás del micrófono y consume la música. Los títulos de los discos tienen que ver con las letras de los discos. No necesariamente. ¿En este caso no tiene que ver o sí? En este caso yo creo que sí, porque aunque es un concepto como mucho más amplio, sí que tiene esa parte como que al final las canciones tienen varios significados también. Intentamos buscar que las letras no sea un único significado. En algunas evidentemente lo es. Porque, sí, porque son más explícitos. Porque son muy explícitas y, sí. Y van a lo que van a, al cuello. Pero en otras, pues sí que es verdad que intentamos jugar un poco con esa oportunidad que nos brinda también la palabra, ¿no? Y... pues escuchamos Kun Volcán, ellos son Nashua. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio. El sonado temazo, como un volcán de los Nashua. Qué temazo, viejo. Esto, como decíamos a través del micrófono, esto un ploño no lo veo. No, en plan no. Por cierto, bueno, podría ser una risa. Pero sí, pero. Es acústico. El bajazo, el bajo, tío. Pff. Sí, el J como lo ha dado ahí al bajo, ¿eh? Sí. Pero yo me quedo con el solo de la guitarra de Manu, que nos podría comentar un poco cómo ha sido este proceso. Pues mira, contratamos a un guitarra. los conciertos se sube el bate y se baja. Se va, ah, tú tócate y súbete. Se sube al solo, solo. Oye, pero no, no es muy común dentro. O sea, a ver, te, me explico, dentro de lo de, dentro de este disco, ¿tenés más solo o este ha sido el temazo metalero que habéis sonado? Hay solitos, hay solitos. Sí, este concreto es el solo, o sea, y es que se lo ocurrió y nos moló muchísimo. Joder, a mí también me ha volado, o sea, ha sido tremendo. Sí, además que queríamos jugar también un poco con eso, de canciones que llevaran un poco de todo. Hay... Pues aquí suena un poquito de todo, punk, sí, de metal, todo gira, de hardcore. Todo gira, pasa igual, es muy punk rock y de repente corta en un momento dado. Y pero yo creo que al final... Por eso sí, suena como metal. Pero al final yo creo que es lo que decíamos antes. La versatilidad de musicalmente de la banda y del disco es diferente. Al fondo, mira, suena un poquito de ska, pero en el tema anterior sonaba metal. Sí, claro. O sea que al final eso es... metemos en el licuador y... Sí. Y lo que salga. El hormigonera ahí. La hormigonera. Raca, raca, raca. Sí, sí. Sí, y encima si tenemos solos así como... Claro, claro, sí, sí. Va, hablemos más sobre el solo. Sí, llegamos. Sí. ¿Qué te llegaba? ¿Qué te llegó a inspirar ese tipo de solo? ¿Jimi Hendrix? No sé, por decir Diamond, alguien. Diamond James Addiction, no sé. Es más de Triana ese rollo. Más de Triana. Sí, la verdad es que nos gusta mucho cómo ha quedado, porque no estábamos seguros. Pero tú eres metalero, ¿dónde sacaste tú ese solo, tío? Bueno, tiene. Sí, no tiene vena metalera, que este punk. Tengo mis tintes. Tiene sus rollos. Tienes tus tintes, vale. Que tiene el punk, no me engañes, sí, tío. Sí, que yo veo, yo ya sé dónde viene. Bueno, pero te digo que te ha quedado puta madre, tío. Sí, justo. Y que la da, lo que decíamos, que le da esa identidad. Parecemos un grupo en ese momento. Al menos esos 20 segundos. Esos 20 segundos parece un grupo de hostia. ¿Dura 20 segundos el solo? Parecemos un grupo nórdico o algo así, de Noruega. Bueno, pero me imagino que este tema lo coloquéis el último, ¿eh? No, vais a colocar en el medio o en el principio, porque en el principio la cagáis. Es el penúltimo, creo que es. El penúltimo. El penúltimo. Pero en el disco, ¿en directo cómo sería? En el directo, pues en directo también, ¿no? Creo que el penúltimo o último. Sí, algo así. Sí, porque si lo ponéis de... O de último, eso para la despedida, chaval. Sí, es un tema que funciona guay, ¿eh? Sí. A la gente le gusta. Bueno, es un temazo, la verdad. También he tenido... estaba viendo que en este disco habéis tenido varias participaciones, ¿no? De... Sí, colaborador. Pero porque esto... Hay mucha banda que busca esa tendencia de buscar músicos colaboradores, ¿no? Habéis tenido, por ejemplo, a Javi de Nadie, a Kata de Kamikazes y a Nacho de Entretiempo. Eso es. ¿Por qué viene eso de colaborar con músicos? Aparte de la amistad que te puede relacionar con ellos, pero ¿por qué las bandas buscáis ese tipo de colaboraciones? ¿Le da como más fuerza al disco, al tema? Es más participativo también. Y es al principio es verdad que pensamos en no hacer ninguna colaboración, al principio de todo, para que quedara nuestro primer disco como algo nuestro. Bueno, pero sigue siendo vuestro, aunque tengas una colaboración atrás, sigue siendo tuyo, ¿no? Sí, está claro, pero es verdad que al final, pues cuando te va avanzando el proceso, pues te va picando un poco, decir, joder, esta canción, usted le quedaría muy bien la voz de tal persona. Y tendemos a tirar de gente que conocemos y en la que nos movemos en la farándula y que... La farándula. Y yo que sé, que al final es un poco... al final es un poco eso, que te va pidiendo un poco también el cuerpo. Y al final dices, joder, pues mola, porque haces participar a la gente. También eso se retroalimenta y se nutre con sus bandas, no sé, yo creo que está guay. El problema es este, cuando tú tienes este tipo de colaboraciones, me imagino que el problema es cuando tocas en directo, que se supone que debería de colaborar, pueda ir el músico. Llamaremos todo el rato, todos los voces. Pero esa es la parte, como la parte negativa, no la parte, o sea, como, coño. ¿Y ahora qué hacemos si no viene el tío este de Comic Fest? Nada, pues se intenta... Sí, al final los temas están. Claro. Bueno, sí, están hechos, pero me refiero... A ver, si el que te consume el disco. A ver, yo compro el disco, o lo escucho, lo descargo, porque de hecho está... Hay un enlace de descarga el disco en YouTube. Pues cuando esté en la plataforma, o en físico, pues yo me descargo el disco, lo escucho, pero de repente... A lo mejor ese tema... No suena igual si no es cantado por ese tipo de acompañamiento. No suena igual. Es verdad. Sí, se nota mucho, además. De hecho, el rollo que le dan ellos también, cuando se toca en directo, evidentemente cambia. por eso hacemos un llamamiento. Pero claro, tienes que hacer un arreglo, ¿no? Que vengan. Cuando tocas en directo tienes que hacer un arreglo, ¿no? Claro, tenemos que cantarlo yo o Manu en este caso, o apañarlo como se pueda. ¿Y cómo hace Manu? Lo hacen todos los grupos. Pero lo traes puro empleado, porque si tiene que hacer un punteo. Está para eso. Un solo, más la voz. ¿Cómo lo hacéis? Canta, le llevo las bebidas al escenario. Al final es que es un poco eso. ¿Cómo hacéis ahí entonces? Bueno, es apañarlo, es jugar un poco con eso. De hecho, hay partes en las canciones que yo, por ejemplo, estoy cantando una parte y estoy haciendo un gutural que se está solapando, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí como eso en directo es imposible o muy difícil. Entonces pues se tira de coros, se tira de otros recursos para poder hacerlo medianamente parecido. ¿No ves a tirar como los Vanilla Ice que tenían todo eso en pista? Sí, también nos estamos planteando hacer playback todo el rato. No jodas. Sí, para mí, yo vamos, ese es el futuro. Es el futuro. Todo lo que hemos criticado tanto a la gente que hacía playback, yo creo que es la clave para... O sea, hago un llamamiento a que todo el mundo hagamos playback. Iba a decir, ese es el futuro de la banda. Vamos a escuchar otro tema, se llama Todo Gira, donde participa Cata de los Kamikazes y suenan aquí en Radical Sonoro, ellos son los Nashua. Activas el botón del adoctrinamiento. Mirando alrededor, tan solo veo marionetas en esta encrucijada llena de trampas. Ocultos en la habitación, descargan todo su rencor con palabras envenenadas. Buscan el morbo en el dolor, descargan toda frustración tras la pantalla. Todo gira tan deprisa, no respiramos un instante. Discurso que envenena nuestras mentes entre los medios y las redes. Nunca dejan de vagar, son almas tan atormentadas. Se nutren del conflicto, son alimañas. Ocultos en la habitación, descargan todo su rencor con palabras envenenadas. Buscan el morbo en el dolor, descargan toda frustración tras la pantalla. Bueno, seguimos en directo y tenemos a Nasua aquí en directo presentándonos su trabajo Las Voces del Fuego. Sonaba el tema Todo Gira, donde colabora Cata de Kamikazes, y a la guitarra estaba Jimi Hendrix, alias Manu, en otro solo que nos ha dejado... El señor de los solos. El señor de los solos. Oye, los anillos y el de los solos. Tío, tendrás un problema porque en el concierto tendrás que hacer varios solos. Tenés un ligero problema. El problema está si el batería toca más rápido. Ahí sí tenemos problema. Ah, bueno, sí, sí, evidentemente, sí, sí. Pero bueno, a lo mejor no viene tan rápido porque como viene de viaje y tal. Sí, sí, vendrá calmado. Vendrá calmado. Viene ahí de zonas tranquilas también. No, y mientras que se acuerda de los temas y tal. Sí. Otra cosa, comentándolo, el bajo tiene una participación muy interesante. Lo que pasa es que J no le gusta mucho el micrófono. He visto que el micrófono no es lo suyo. Déjale el bajo. Pero bueno, que fuera de coña. El bajo tiene una presencia bastante interesante dentro de los temas. O sea, no queda atrás, no queda desplazado. Claro. Y me imagino que es al final lo que querían, lo que querían ustedes como banda, que sonara, ¿no? Que sonara todos los instrumentos, tuvieran su participación revelante, ¿no? Importante dentro de la banda, ¿no? Sí, que suene lo que hablábamos antes, que pones una canción como Somos, que tiene un rollo más ska punk, o la de Como un volcán, que es más metal, y aún así suenan en ambas bastante definido y bastante potente. Y eso la verdad es que mola mucho. No, y le da como más identidad a la banda. ¿No creéis eso? Que eso le da al final... Porque es verdad que el bajo, lo que comentas, al final se queda como a veces en segundo plano. Sí, se queda, hay bandas que deja sí. Se como muy olvidada la guitarra, así como muy chirriantes a veces en muchos... Y quizás el bajo, para mí, en muchos de los casos, tiene una importancia vital. Es lo típico que dicen, joder, es que el bajo no lo escucho bien, o no lo escucho. Digo, quítalo. Quítalo de si pudieras quítalo de una canción en una discoteca, en un bar, quita el bajo, verás cómo de repente la canción pierde todo el sentido, todo el ritmo, todo el rollo, o sea, completamente. Bueno, y ustedes habéis tenido mucho cuidado en que el bajo esté ahí. Que suene, sí. Que tenga que lleve su distorsión, identidad metálico, claro. Sí, sí, sí. Que tenga esa identidad que es importante, claro. Sí, además es lo que mueve, es lo que te hace. Lo que te golpea el pecho. Tum, ¿no? Eso que te golpea ahí el pecho. Que es parte del tupa-tupa. Es parte del tupa-tupa. Bueno, y entonces, el disco, ¿cuándo vais a sacarlo? ¿Todavía no sabéis cuándo lo vas a plantar? No, todavía en físico todavía no sabemos. ¿Hay algún sello ya interesado en...? No, en principio es complicado. Eso es demasiado complicado. De momento es complicado. Pues tampoco estamos buscando... ¿No? Ahora mismo no estamos a... Está como stand-by. Hay ideas de moverlo, porque nos gustaría moverlo un poquito, pero está todo como muy en el aire. Pero bueno, de aquí al 17, que es la presentación, 17, ¿no? 17 de febrero, sí. Que es la presentación, me imagino que algo ese día, habrá. Ese día habrá, ¿algo habrá? Habrá camisetas, discos, habrá pegatinas. Algo habrá, ¿no? Trajes, no sé. Calzoncillos. Lavadoras con la marca de Nasua, o sea, habrá de todo ese día. Además, puede sonar a marca también, ¿no? De Nasua, sí, sí. Rollo Fagor o así. Hay que patentarlo. Hay que patentarlo. Es un jaleo de papeles eso. Bueno, no importa, pero hay que patentarlo. Marca registrada. Bueno, me toca J. ¿Con qué tema te quedas aquí? Bueno, ya te jodiste, porque si ibas a escoger no. Como un volcán, te jodiste. Voy a elegir otra cañera, debajo de la piel. ¿Sí? ¿La ponemos? ¿Con esa te quedarías tú? A ver. Esta no tiene solo, ¿eh? Ah, entonces no nos sirve. Porque si no hay solo de Jimi Hendrix, Manu Jimi Hendrix, no hay vida. Bueno, vamos a escuchar Debajo de la piel, Nasua. Esas murallas que no te dejan ver, llevas grabado todo tu estigma debajo de la piel. Vas a ciegas sin pensar qué es lo que hay detrás de todas esas mentiras. eslabón de la cadena que te aprieta. Un triste bufón reduce tu existencia con hipocresía, las que marcan tu existencia plana y llena de inseguridad. Llena de inseguridad. Llena de inseguridad. Llena de inseguridad. ¡Wow! Debajo de la piel encontrarás tu identidad. O soledad llena de complejos y mediocridad. No hablas de emociones ni de humanidad. Son sentimientos que no puedes soportar. Criticas cualquier forma insurgente de transformación. Añoras esos tiempos de obediencia y represión. Vas a kioscos, vas dando lecciones de moralidad, educando a tus hijos en la no diversidad, en el odio al diferente, creyendo estar por encima del bien y del mal. Vas de kioscos, vas dando lecciones de moralidad, educando a tus hijos de la no diversidad, en el odio al diferente, creyendo estar por encima del bien y del mal. ¡Vas! Pues sonaba el tema Debajo de la piel de los Nashua y el señor J no se equivocó de temazo. Tupa tupa. Te lo dije. Tupa tupa. Te lo dije. La clave. Lo único que extrañé fue otro solo, Jimi Hendrix. Sí, aquí no. Pero bueno, aquí no hubo. Aquí no lo dejamos. El Manu Hendrix no había metido ningún solo. No, no. Pero un temazo, ¿eh? Sí. Pero bueno, como decía, hay una parte como de rap. Sí, bueno, sí, más claro. Que rap es, pues, es un híbrido ahí de muchas cosas, de rap metal ahí, una parte ahí. Un híbrido. Sí, es una. No sé, es que tampoco sé muy bien este. El Nashua es una banda híbrida. Sí, somos bastante híbridos. Sí. Somos bastante híbridos. Bastante imbéciles. Oye, y la gente. A la gente que lo está escuchando, que ¿dónde puede empezar a escuchar algo de usted? ¿A dónde pues, tienen que ir? ¿Qué página? Las cavernas. Las cavernas del metal. Las cavernas del metal. Hombre, estamos en plataformas digitales en todas. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple. O sea que para escucharnos es fácil. Lo tienen fácil. O sea, menos comprar el disco ahora mismo, yo creo que pueden hacer de todo. Está en descarga directa en YouTube. Así que ya sabéis. Y si quieren contactar con ustedes, ¿algún correo electrónico? ¿Estáis en Facebook? ¿Dónde? Sí, tenemos un contacto que si no recuerdo contacto@gmail.com. Eso y, es. Y bueno, luego en redes, en Instagram, en Facebook. Pues estamos. Sí, hoy en día es fácil. Oye, si alguien quiere saber algo sobre la banda, es relativamente fácil. Hablamos del inicio que empezaste a sacar unos sencillos, ¿no? Que fue La Hoguera, Como un Volcán. Sí. Y después poco a poco. Habéis tirado sencillos hasta que habéis llegado a los 10 temas, al disco. Esa estrategia de sacar sencillos, ¿por qué era? ¿Por abre boca? ¿Por dar a conocer un poco de lo que se está haciendo de Nashua? ¿Qué queréis hacer con eso de mandar sencillos? Pues. Porque la diferencia entre tiempo y tiempo era bastante larga, o sea, no era corta. Sí, intentamos que normalmente cuando un grupo de nuestro estatus, por así decirlo, saca un disco completo, como mucho es escuchar las dos primeras canciones y luego el disco ha muerto. De esta manera lo que hemos hecho es mantenerlo vivo año y pico, con la tontería. Sí, entre que sacamos sí. Además, las primeras y... En interés. O sea, mantener claro. El interés de la gente que, claro, que va. El interés y te arriesgas también un poco a veces. O sea, yo soy más partidario de sacarlo ahí a cholón. ¿Sí? ¿Tú hubieras sacado todo el disco de una vez, Paca? Yo seguramente sí, y el segundo. Sin tenerlo casi grabado, pero lo hubiese sacado ya. O sea, que ya estás pensando en grabar sí, un segundo. Sí, claro. O sea, no estábamos pensándolo de una forma ya muy estructurada, pero claro que ya hay ideas, hay 4 o 5 ideas bastante desarrolladas. O sea, no habéis terminado de sacar el primero, pues ya estáis pensando en el segundo. Sí, esto es así. Es que el ritmo no pare. La maquinaria no para nunca. No. Ahí se deja un poquito. Y en ese segundo también habrá. Habrá solos. Solo de Jimmy Manu Hendrix. Habrá más. O más, ¿no? Sí. Me he dejado. Oye, Moncho, me ha dejado jodido con el. No habéis terminado de sacar el primero y ya está el segundo ya ahí en proceso, ¿no? Hay muchas ganas de muchas cosas, sí. Nada, está en proceso de composición, ¿no? Claro. O sea, bueno, sí. De aquí a que salga. O sea, que igual tardamos 10 años luego en sacarlo. Igual tocamos antes de que salga. No, y bueno, a ver. ¿Cómo son los conciertos de Nashua? ¿No habéis tenido mucha participación en conciertos? Porque estáis en ese proceso de. Claro. De novato como banda, no como músico. Pero ¿cómo consideráis vosotros que sois los conciertos de Nashua? ¿O cómo pueden ser los conciertos? ¿Cómo pueden ser más bien? Más bien de momento no ha habido mucha. Pero ¿cómo pueden ser los conciertos? ¿Cómo pueden ser esos conciertos? Pues. Con esta versatilidad musical y esta. Claro, coctelera eso explosiva. Nos dio mucho miedo al principio. No sé si os acordáis, al principio nos daba un poco de miedo hacer canciones tan distintas, entre comillas, entre sí, porque luego unificarlas en un mismo disco y defenderlo luego en directo y tal, nos da un poco de reparo. Es que aquí hay una canción que es súper metalera, de repente esta canción que es casi pop rock. Bueno, pero eso para bajarlo la intensidad, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo hacemos con todo esto? Y luego a raíz de ensayarlo, pues bueno, ves que al final va creando su propia identidad el grupo y su propio sonido. Y ya no nos da tanto miedo. Pero en directo, ¿cómo nos vemos? Pues, no sé. Manu va a hacer bastantes solos. Vamos a rellenar. Vamos a rellenar, rellenar. Le pondremos fuego con movidas y con pirotecnia. Delfines, una piscina con delfines y todo el rollo. No sé, todavía. Dos chicas en una piscina de barro. No. Pero el rollo está que todavía no sabemos muy bien cómo lo vamos a enfocar. Imagino que va a ser mucha intensidad. O sea, punk rock al final es lo que tiene. Y la puesta en escena es una puesta en escena potente. Para eso ahora y para eso tenemos que esperar hasta el día 17 de febrero. Sí. Cuando vais a presentar este disco. Sí, Los Voces del Fuego junto a unos amigos. Sí. Cantona. En principio, desde la sala estamos tirando, todavía no están confirmados. Bueno, pero como a lo mejor esto lo van a escuchar en podcast. Sí, después, les animamos a que digan. Davo, David. A ver si se anima. Telmo. Pues a escuchar. A ver si. La petición. De hecho, se lo hemos dicho hoy, precisamente antes de entrar a la radio, pensando en las bandas para que vinieran con nosotros a la presentación. Y le acabo de comentar ahora a David y me ha dicho ya te diremos algo y tal. Y digo, pues mira, ya tienen ya tienen de qué hablar. ya tienen de qué hablar. Les hemos metido en un lío. Bueno, pues ya llegando casi a la recta final de esta entrevista, ¿con qué te quedas de este disco? ¿De canciones? No, en general. Lo primero, haber conocido a esta gente. O sea, eso es lo primero. Saber compartir con esta peña musicalmente también, en lo personal, cuando empezamos a juntarnos, o sea, para mí es una de las cosas más importantes y que tiene mucho que ver con el disco. Sí, sí, al final, sí. Es el buen rollo, claro, se plasma después en el disco. Al final. Entonces, si esto no existiera, costaría mucho. Y sobre todo me quedo con el resultado. O sea, con el resultado de que para mí ha superado las expectativas que teníamos de Sony en cuanto a sonido, en cuanto a voces, a muchas cosas. Yo he salido muy contento y mandarle también un saludo al resto del grupo, a Rodri, a Beto, que sí, no están aquí. Escuchando. Y a Javi también, que ha sido uno más de la banda y de la producción. Y la verdad es que muy, muy a gusto. Sí, Javi se ¿Y el Manu qué? ¿Con qué te quedas? Pues igual. No lo repites igual, tío. Sí, sí, di lo mismo. Añadir, di lo mismo. Entre paréntesis. Que he vuelto a la música gracias a esta banda. Yo ya me había retirado. Igual que Puches, ¿eh? Igual que... Bueno, joder, también. Sí. Y, joder, llegó este señor con esa boina y con esa locura y me convenció. Y te contagió. Y, joder. Pues sí, Incluido, ¿no? Sí, sí. La verdad es que ninguno iba. Tiene labia. El maestro es que Moncho tiene labia. Tiene mucha labia. Oye, por cierto, Moncho, para nos está escuchando, diseñador. Sí, diseña. Bueno, no de una forma profesional. Esto para. Hablo un corchete aquí. Sí, sí. Un paréntesis. Pues si queréis, a lo que nos está escuchando, tener una banda y no sabéis diseñarte un logo o lo que sea, pues Moncho. Ahí, sí. Se aplica con eso. Yo estoy enredando ahí bastante y me mola. Y si estás escuchando, pues Moncho, dale un contacto con un correo si la gente. Bueno, que escriban a mi perfil de Facebook en este caso, que es Moncho Unasúa, o al propio de Unasúa. O sea, yo ahora mismo estoy haciendo portaditas para discos, algunos carteles, algunos logos, cosas tampoco aquí. Sí. Estoy enredando, digamos. Y solidario. Precio solidario. Sí, sí. Sí, sí. Lo veremos. Tenemos que sacar el disco. Sí, sí, sí. Hay que sacar el disco. Hay que sacar el disco físico. Por un logo con una palabra, 3.000 pavos. Bueno, Jota, ¿qué? ¿Con qué te quedas de este engaño? Pues más o menos lo que han dicho ellos. Si es que lo han resumido ellos. O sea, engañado estás. Moncho nos engañó y aquí estamos. Y ahí está el resultado. 10 temas. 10 engaños. 10 engaños. Los que quedan por venir, ¿eh? Bueno, sí, sí. Ya no ha salido el primero, ya estás con el segundo, pues bueno, sí. Y antes de despedirnos, cuéntanos una anécdota en la grabación. Uf, anécdotas. Anécdotas es cuando pasan cosas que a la gente le hacen gracia, ¿no? Bueno, no, pero sí. ¿O no? Bueno, así. Sí, hombre, siempre hay algunas de. Pornográficas no, tío. No, de esas no, pero. O sea, no, musicales, no de pasa. No sé, anécdotas que, como tampoco ha habido muchos bolos de momento, que es donde suelen surgir más las anécdotas, o sea, ha habido muchas. Ahora seguramente no se nos ocurra y luego te podemos contar 10.000. Pero sí que ha habido momentos de muchas risas grabando. Ha habido también ciertas tensiones en momentos de decir, joder, el solo ese. El solo de Jimi Hendrix. Los solos del mano, había muchas anécdotas también. Luego, pues a nivel con el proceso todo este de conocernos también. Ya la anécdota en sí misma es que haber creado el grupo en la pandemia, ¿no? Sí, sí. Al principio hablar constantemente por WhatsApp, telefonito, ¿no? Sí, no podíamos salir, estábamos. Claro, sí, claro, estamos encerrados. No salíamos. De hecho, cuando nos conocimos ya todos, fue en tu casa, sí. Si no recuerdo mal. Cuando nos dejaron salir... Quedamos en mi casa y allí nos conocimos. Sí, sí. Y ahí fue cuando empezaron, hola, veíamos... Claro, claro, ¿no? Es ese rollo. Al principio nos habíamos conocido en videollamadas. A ver, algunos ya nos conocíamos. Sí, pero con Jota y con Beto no les conocíamos directamente. Entonces, al principio era chocante porque no conoces a las personas con las que estás montando una banda físicamente. Qué jodido. Y ves a uno con una cara de... Yo recuerdo del Beto, si recuerdo el Beto, una cara de... Hostia, este tío me da mucho miedo. Y yo le vamos a... Estamos seguros de esto. Y luego es un amor de persona. Un saludo, Beto. Te queremos. No más te vale que te digo. Da mucho miedo ese señor. No te vale. Oh, mamá. Bueno... Y anécdotas musicalmente, pues en concierto todavía no hay nada porque... Claro, anécdotas en conciertos, pues están las de la grabación. El 17 de febrero habrá alguna. Sí, seguro. Algunos nos caeremos o algo pasará, seguro. Y bueno, ya para despedirnos, a mí como te toca a ti de seleccionar un tema, ajá, que va a ser el tema de la despedida... Hostia, qué difícil. Te voy a dejar que pienses... un par de segundos. Un par de semanas. un par de segundos. Y te lo han dejado. Mira, que Manu y Jota te lo han dejado fácil. Yo les he escogido un par de temas y te lo han dejado fácil. Si tienen 10 temas, tío. Difícil, ¿no? Pues yo creo que voy a elegir Despierta. Estaba entre La Hoguera y Despierta, pero creo que voy a elegir Despierta. ¿Yo por qué? No lo sé, porque La Hoguera quizás es el primero que salió y se ha escuchado más, quizás. Entonces, pues por darle también un poquito de cancha al tema de Despierta. Sí. Che, ¿con eso lo vamos a despedir entonces? Yo creo que sí. Venga. Yo creo que sí. Campañado. ¿Tienes derecho al comodín de la llamada? Venga, que llame a alguien. El 50-50 o al público inclusive. No, sí, yo creo que despierta. Es un tema así como más tranquilo. ¿Por qué miras a Manu, tío? No sé. Mola. Si Manu ya escogió el suyo, chaval. Bueno, venga, el 50-50. Manu, ¿qué dices? Ah, despierta. Sí. ¿Y el Jota? Bueno, pues, tío, gracias por haber venido a pasar un rato con nosotros. Bueno, conmigo. Gracias a ti. Y yo quiero mandar un saludico, que si no, quiero mandar un saludo a mi compañera Ana, que lo estará escuchando. Y a Ana. Y a mi colega Bloque del pueblo, que me dijo que también le nombrara, que si no me cortaba el cuello. Así que. Pues nada, Bloque. Un besito, Ana, muy grande. Y vosotros, gracias por venir, tío. Y por dejarnos este trabajo, La Voz del Fuego. Oh, yeah. Muchas gracias. Y los solos de Jimmy. Manu Hendrix. Manu Hendrix. Gracias, un placer, como gracias, siempre, tío. Aquí en Radical Sonoro. Vamos a escuchar entonces Despierta de los Nashua y volvemos. Ok. He buscado el aura en los sinsabores, convertí en metralla el néctar de las flores. He bordado las penas y ahora tiene mil colores. Arranqué de cuajo y a raíz de los rencores. Despierta, aún nos quedan la llama que te ilumine y que te oriente en esta jungla llena de buitres y serpientes, avivando el fuego de los oprimidos, libera la rabia. Una nueva luz se enciende, siente cómo corre por tus venas. La fuerza, la que estaba reprimida, por todas las corazas que creamos día a día. Aún nos quedan mil razones para continuar al frente de la batalla. No cedas ante imposiciones, no firmes tu propia sentencia. Despierta al latir los corazones, abriendo claros en la niebla. Pase la tormenta. Noches queridas, me acerco a tu fuego. Son tus llamas las que me arropan del frío. Tu mirada me transporta y eleva. Tu energía alimentando mi espíritu. Es tu fuerza la que acelera mi pulso. Tus ojos apuntando a los míos. Son tus pasos los que marcan el ritmo. Es tu voz susurrando al oído. Bueno, hemos escuchado los temas La Hoguera y también hemos escuchado el tema Despierta de los Nashua, de nuestro segundo y último invitado de esta noche, y que ya nos dejaron este trabajo, Las Voces del Fuego. Los fantasmas despertaron el temor y las dudas. Deshago el nudo en mi garganta y me apunta el corazón, buscando sentido a esta locura. La semana que viene estaremos entrevistando al señor Alberto Zamarbide, vocalista de la banda argentina V8 y de Primal. Aquí en directo, en Agora Sol Radio, estaremos escuchando, hablando con Alberto Zamarbide, en esta, bueno, es un músico del heavy metal argentino que estarán tocando aquí en Madrid y que es el vocalista de V8 y de la banda Primal. El 15 de diciembre estaremos entrevistando a Sucio 13, que nos presentarán su último trabajo y que estarán presentándolo el día 17 de diciembre. Así que el jueves 15 de diciembre, Los Sucio 13, pero antes, la semana anterior, o sea, la semana que viene, el día jueves 1 de diciembre, estaremos hablando con Alberto Zamarbide, vocalista de la banda argentina V8 y de Primal. Bueno, vamos a seguir y en breves vamos a anunciar algunos conciertos y seguimos con una banda que se llama Go Veterans y que vamos a colocar un tema extraído de un trabajo que se llama Never Back Down, extraído de, bueno, hecho en el 2020 y es un formato EP. En el 2021 sacaron Go Veterans y en el 2020 sacaron Never Back Down. Ellos son Go Veterans y suenan aquí en Radical Sonoro, iniciando nuestra recta final de este episodio número 91. Pues lo dicho, Go Veterans. Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, se la van desde Brasil, una banda que se llama Charlotte Motu Omkara, una banda de punk femenina, y su primer trabajo se llamó Atentas en el año 2021. Su primer trabajo lo sacaron en el año 2017, llamado Charlotte Matu Onkara, y después sacaron Atentas en el año 2021. Nosotros hemos escuchado Punk Masculino, extraído de ese trabajo del año 2000, de su primer trabajo del 2017, llamado Charlotte Matu Onkara. Esta banda que es integrada por chicas del punk brasileiro, y que se fundaron en el año 2015 en Sao Paulo, Brasil. Antes nos llegaban desde Tarrasa, la banda Go Veterans, fundados en el año 2013, y que nos dejó un tema extraído de su trabajo Never Back Down, del año 2020. Y el tema que hemos escuchado de esta banda de Tarrasa era I Won't Back Down. Recuerda que este programa puedes escuchar en diferido en la redifusión hoy jueves 18:30 del Perú por buque13.com, viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, sábados a las 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de Argentina, sábado 20 horas de España por solirraya.com, sábado 19 horas de la Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, los lunes a las 12 horas de México Pacífico por piratitarecords.blogspot, y los miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. También el podcast está disponible en agorasolradio.org y en Spotify e iVoox. Búscanos en Instagram, Twitter y Facebook, nuestro como Radical Sonoro, y nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Delusions, that you're the better, but the best. 'Cause even though you look like me, I know it's a disguise. I see the cover up. Vamos a escuchar un par de temas y volvemos para pues la recta final. Vamos a anunciar unos conciertos. Vamos a escuchar Porvenir Oscuro con su tema Voces en mi cabeza, extraído de un trabajo que se llama Asquerosa Humanidad del año 2021. Pero esta banda que vamos a escuchar, que se llama Porvenir Oscuro, nos llega desde Estados Unidos, desde New York. Una banda bastante buena. Vamos a escucharlo, Porvenir Oscuro, y el tema se llama Voces en mi cabeza. escuchas Radical Sonoro. Bueno, sonaba Small New UK con su tema Fade Age, extraído del Memphis Ska número 2, esta banda que nos llegaba desde el Reino Unido, que poca información tenemos de ellos, y bueno, dentro del Ska. Pero antes sonaba Por Veneno Oscuro, una banda que nos llegaba desde Nueva York, con voz femenina, y el tema que hemos escuchado de Por Veneno Oscuro era Voces en mi cabeza, extraído de Asquerosa Humanidad. Y vamos a anunciar algunos conciertos que tenemos por aquí. A ver, tenemos por aquí. Ah, sí. Teníamos. Bueno, el día. El próximo viernes, o sea, el día de la semana que viene, que sería el día viernes 2 de diciembre, estará tocando en el Centro Social de Entrevía la banda 33 Malandras, presentando historias a partir de las 21:45, y el precio será de 5 euros y se compra directamente en la sala. Eso para los amantes. Es una buena banda, así que 33, esta banda 33 Malandras. Ese será en directo en esa sala que te acabamos de decir. Otro concierto que me acaban de mandar por aquí que vamos a anunciar, estarán tocando 37 Hostias y Peligro 66 el 8 de diciembre en Godfather Club, Rock Club de aquí, en la antigua Fofó, aquí en Vallecas. 8 anticipada y 10 en taquilla, así que ya sabes, 37 Hostias y Peligro 66, bandazas las dos, bandazas. También había otro concierto que nos recomiendan, y a ver, tenía por aquí. Ah, ok. Bueno, otro concierto que tenemos por aquí para recomendar es también en la sala Godfathers Club, en la calle Fofó, calle de Payaso Fofó 24, estarán tocando hoy Matarte sería poco y Chernobyl en el Hijo Putin Pum Party. Esto será hoy a partir de las 21 horas y entrada con consumición 8 anticipada y 10 en taquilla. Así que si estás por ahí y no tienes nada que hacer, pues te recomiendo que te vayas a Godfather Club a escuchar estas dos bandas. Y vamos a anunciar lo que se ya en la recta final en la sala Let's Go de Parla, que tienen preparado para estos días. En esta sala Let's Go de Parla, para la gente que nos está escuchando, pues mañana, bien 25 de octubre, estará Juana Barca en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque número 51. Sábado 26 de noviembre, en la misma sala, estarán los Ananga Aranga, Ska Rock Punk, a las 21:30 horas. Los Escalones, una banda de ska jazz, estarán tocando el día 27 de noviembre también en la sala Let's Go de Parla. Y a ver que si nos pasan ya lo que será el próximo, lo que habrá en conciertos en diciembre. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, y acuérdate que el 17 de diciembre estaremos transmitiendo un evento en el. Estaremos transmitiendo el festival. Bueno, festival no, es una charla que se va a celebrar en el Centro Social. Perdón. El movimiento Skinhead Antifascista Espíritu del 69 estarán la charla a las 19 horas. Matías Garrido, Paula Requena y Paco López. Y nosotros vamos a estar retransmitiendo el 17 de diciembre en la Ateneo Popular Alcorcón. Además, habrá rifas, pinchadas, aparte de la gente de con DJ de Suburbia, Perry Boy y Rural Ago. Y nosotros estaremos retransmitiendo en directo el 17 de diciembre el movimiento Skinhead Antifascista, una charla y además de pinchada. Bueno, recta final, vamos a escuchar una banda que se llama Desacartas, que nos llegan. Esta banda que nos llega desde Barcelona y que se fundaron en el año 2014, y dentro de su discografía tiene un EP llamado Chapas a la Antigua del año 2018. Nosotros vamos a extraer un tema que se llama Trump de ese Chapas a la Antigua de esas cartas. Proletario. Bueno, es una banda vasca, una banda que nos llegaban desde Texas. Esta banda con su tema Polifia, dije que llegan desde Austin, Texas, y que son bien pum primitivo, ¿no? Dentro de su discografía, Todos Contra Todos, como dije, era un disco que se editó en el año 2015, pero en el 2009 sacaron varios singles. En el 2000 fue uno de sus primeros. Y lo que... era vasca con el tema Policía. Y una banda Descartats de Trump, de su disco llamado Zapas a la Antigua. Nosotros hemos llegado ya al final de este episodio número 91. Recordarte un par de cosas. La semana que viene estaremos entrevistando al vocalista de la banda argentina de Heavy, legendarias V8 y Primal. Eso será la semana que viene, el jueves de la semana que viene, el 1 de diciembre. Y lo otro, recordarte que este programa lo podrás escuchar en diferido en las siguientes radios hermanas. Hoy jueves en busque13.com a las 18:30 del Perú. Mañana viene 17 horas de España por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell. El día sábado 16 horas de Miami por descarriados.site. Los sábados 20 horas de España por solirrabia.com. Los sábados a las 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Los domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Los días lunes 12 horas de México Pacífico por la página de nuestros hermanos piratitarecords.blogspot.com. y los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. también estamos disponibles en Spotify, búscalo como Radical Sonoro. También es disponible en iVoox y en la página de agorasolradio.org. Nuestro Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Nos vamos a despedir con un par de temas. Lo que vamos a escuchar primero se llama Strompers 77 y nos llega desde Ecuador. Esta banda ecuatoriana de Punoy nació en el año 2009 y el tema que vamos a colocar de esta banda es extraído de su último lanzamiento, que se llama Sonido de la Calle, que lo sacaron hace poco, en el 2022, hace unos días. Y el tema que vamos a sonar de ellos va a ser Chico el Problema. Y nos vamos a despedir con una banda que nos llega desde Grecia, desde Atenas. La banda se llama, es una banda de dark post-punk de Atenas, Grecia. Se llama Chine Cult. Y el tema que escucharemos para despedirnos es el tema Shallow Grave, extraído de un trabajo que se llama Shallow Grave del año 2019. Pero su discografía no quedó ahí. En el 2020 sacaron un par de sencillos llamados Isolated. Su primer demo se llamó, en el 2018 se llamó MLP. Bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves. Gracias por la sintonía que nos habéis hecho a través de Agora Sol Radio, a través de sevenroradio.com. Y muchas gracias a los que nos van a seguir a través de las páginas de Radio Difusión y por supuesto a través de agorasolradio.org, Spotify y iVoox. Hasta el próximo jueves. Recuerda que tienes que cuidarte. Nos despedimos con Strompers 77 desde Ecuador, desde Quito, y con los Chain Cold desde Grecia, Atenas. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias por la sintonía. cambiando esa forma de actuar, escuchando ese grito que se vaya a dejar. El club es una rebeldía, en donde es fuerte cada día. Activos del 77, esto es hasta la muerte. Chicos, problemas, con sus montados de Martín. Chicos, problemas, con chaquetas y remaches. Chicos, problemas, con noches de ser causa. Chicos, problemas, alcohol y diversión. Escucha Radical Sonoro. Radical